antes de pensar soñé, antes de hablar grité, antes de besar mamé, antes de amarme en capriché, antes de follarme más turbé y antes de palmar pondré decir tranquilo que hice cuanto quise hacer. Mientras me muero he de crecer, mientras olvido he de aprender, mientras me pierdo he de volver, mientras el caos persiste en ser, mientras uno busca un noble para qué, mientras tanto la parca toma viudas de remates y sus adeptos la ayudan en su quehacer. Mucho rechazar, después de tanto retorcer, me he dado cuenta de que yo, después de todo, nunca desperté. Y mientras pensaba el antes, se me hizo después. Y después de palmar aquel embrión dormido, despertaré al fin y soñaré.